Seguimos en Nacional Rock Noticias, momento de presentarles a todos ustedes y nosotros darle la bienvenida acá en el estudio a Dani Umpi y Adrián Soiza. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Estrecho manos, pero los tengo lejos siempre. ¿Todo bien? Estrecho virtual. Siento que me falta como algo si no les estrecho la mano, lo hago con mi compañero todo el tiempo. Es más, si querés, nos damos la mano y yo hago... Bueno, no. La gente no lo ve igual. Los represento. No importa, lo necesito igual. Unos a otros conmigo. Dedica la mina. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, súper contento. Bien, sí, se los ve súper contentos. Y tiene que ver esa alegría con... ¿Con que nos tomamos un beat. Cantamos mañana acá en No Avestruz. ¿Mañana acá? No, acá en Buenos Aires, porque somos de Montevideo. Sí. Cantamos en No Avestruz, él va a decir la dirección porque yo no lo sé. Yo también, yo la sé. Ella la sabe. Humboldt 1857. Eso, a las 21:30. Palermo, no Hollywood. Ahora se llama No Hollywood. Ellos le ponen así. Es porque no son muy cool. No sé por qué es que le ponen así. A mí nosotros me gusta. Nosotros tampoco, ¿te gusta? No sé ni por qué le ponen Hollywood y no Hollywood. No sé, están renegando. Bueno, no debe ser muy difícil entenderlo. Humboldt 1800. Sí, ahí vamos a estar mañana cantando a las 21:30 y pasado a las 0:30. El primer día, o sea, mañana a las 9:30 junto a Coafer, es la banda invitada, y el sábado a las 12:30 con Lucas Martí. ¿Cómo es esto de tener invitados? ¿Quiénes son para ustedes ellos? Y primero son amiguísimos, ¿no? Claro, son súper amigos. Que también admiramos ya naturalmente por su obra, las canciones nos encantaban y bueno, tuvimos oportunidad de conocernos. Y con en Uruguay tocamos con ellos y ahora... con Coafer y con Lucas también acá. Sí, con Coafer. Entonces, acá cuando son anfitriones ellos, los tenemos de invitados. ¿Y qué están haciendo? Cuéntenos. Ah, ellos ahora deben estar durmiendo. No, ellos no tengo idea. Y me interesa. Pero para otro vos momento. Tenés pinta de que te interesa. ¡Ay, Adrián! Perdón, te cago el programa. ¿Cómo sos? No sé cómo interpretarlo. Adrián es terrible. Adrián es terrible, así como lo es. No, es que venimos de otra nota que fue media loca. Entonces quedamos muy acelerados. ¿Quién tuvo la nos culpa? Ponen para no, mejor. No. Bueno, ¿qué era lo que habías preguntado? No le das caso a él. Ay, no sé. No, les preguntaba qué estaban haciendo en este momento, digamos. No sabemos. No sabemos. Creativa ellos que va cambiando. Nosotros no. Yo no quiero hablar de ellos. No hablemos de ellos. ¿Quiénes no son? De ellos. ¿Quién es Lucas Martí, Coafer? No sé, no los reconozco, no significan nada para mí. No sé. Ok, vamos de vuelta, editamos. Bueno, a ver, él es Adrián Soiza, yo soy Dani Umpi, somos de Montevideo. Somos de Montevideo, vamos a hacer un show acústico mañana en No Avestruz a las 21:30. Es un show acústico, donde versionamos canciones que nos gustan, es un, como si te dijera, un poco medio, no sé si tragicómico, más cómico que trágico, no te duermas. Colabora vos, presentate. Yo colaboro con la voz. No, pero eso. Y nada. ¿Cuáles son esas canciones que les gustan? Y de todo. Cuando decís canciones que nos gustan. De otros amigos. Uh-huh. Y el repertorio es súper variado. Hay desde canciones de Alvin Singer, Pet Shop Boys, Valeria Lynch, de todo. Fan People. O sea, no es la Tom primera Jobin. Vez que hacen algo así. Digo, recuerdo en esta radio, cuando tenía otro nombre, cuando era Supernova, rotaba a morir una versión de Amándote de Jaime Ross en inglés, muy particular. Sí, esa. Esa fue la primera que hicimos, la primera canción que grabamos juntos, hicimos juntos. Era parte de un disco, ¿no? Sí, y después venimos seguido desde entonces acá a Buenos Aires a cantar. Las últimas veces lo hicimos ahí en No Avestruz, por eso ahora ya estamos como cómodos ahí. No, muchos artistas les gusta esto de reversionar como temas, ¿viste? Es más, hasta muchos les escapan, no lo quieren hacer o lo viven de una manera que no es lo que les pasa a ustedes, evidentemente. No, nosotros, aparte independientemente, cada uno hace sus cosas y tiene sus canciones y estilos. Nos unimos en esta propuesta de llama dramática que es solo versionando canciones de otros. Sí, también componemos una cosa. Sí, que pero no las poco, hacemos pero en no el en este show. Caso para este show, ¿no? Que es un sí, show para nosotros, para otros cantantes. Es como nuestra forma de leer las canciones que escuchamos de otras personas. Y está bueno porque te da como una cosa muy lúdica. Vos podés agarrar como un cubo de Rubik, ¿no? Armar, desarmar y qué sé yo. Y tienden a desarmarlas, yo no escuché, por ejemplo, y tienden a desarmarlas, a hacer como una lectura completamente diferente. Sí, a no. Sí. Si querés, cambiamos para mostrarla a ella. sí. La de Vete Bisa. Sí. Sabía. Ah, que esa. ¿Querés? Me gusta, sí, es un temón. Claro, por eso, ahí, ese me parece que más ejemplifica. Iba a decir es ejemplificador, mira. Más ejemplificador de nuestra propuesta. Hay una palabra que estamos ensayando hace unos 4 días para una canción nueva. Ay, que no me que sale. Dani tiene unos problemas. Tiene unos problemas, no vamos a de adicción. Bastante. De adicción, sí, de adicción. De varios, así. ¿Cuál es la palabra? No puedo saber. No podemos saber. Exception. Exception. Bueno, va bastante bien. Lo dijo. Sí, pero él dice, ¿qué decís vos? Cualquier Exception. Cosa. No, no, no sé. Exception. Cualquiera. ¿Podemos escucharlo? Yo quiero escucharlo. Bueno, vamos a escucharlo. Hagan lo que quieran, pero quiero escucharlo. Okay. Dale, vamos a escucharlo. Que de hecho estábamos hablando. ¿Verdad? No, pero cantando, cantando. Okay. Dale. Adrián. ¿Qué hacemos? Esa. Vamos a cambiar, porque así le mostramos a ella una que... Okay, okay. O sea, a veces me ocurrió otra. No, primero esa y después otra si nos dejas. Después sí que soy yo. Después sí que soy. Esa, les compré esa. Quiero escuchar esa. Ahora claro, ¿qué es? Claro, okay, okay. Call. She's got Betty Bee's eyes. She done her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got Betty Bee's eyes. Angel, this you, just miss you. I have better chance to please you. Cautious, and you know just what it takes to make a problem, girls. All the boys think just a spy, just a bad day be time. Bad day be time. She let you take her home. It wears your appetite. She lay you on her phone. She's got baby designs. Angel, this you, just miss you. I better chance to please you. Just precautious. And you know just what it takes to make a problem. Girls, old boys think just a spy, just a eyes. She's better besides a bone, a bone, a bone, a bone, a bone, a bone, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um papo sozinho, é arte, é a alma, a vida ao sol, é a vida, é o amor, é o laço, é o sol, e a perola de campo. Eu não da madeira, caiga a candeira, é uma tita peré. E a madeira de vento, tombo da rembaceira. E o mistério profundo, tempo de deslizar. Uaz, uaz. Tempo de deslizar. É pão, é pão, é pão. I shall miss you, just miss you. I had better chance to please you. Precautious. And now just what it takes to make a problem, girls. On what? Think just a spy, just God. Bad day visa. Genial. Perdón. Es un mashup en vivo. ¿Eso era Aguas de Marzo? Sí, sí. Aguas sí. De Marzo. Qué no, temónica. Más me hubiera ocurrido mezclarlo con otro tema y quedó divino. Ay, gracias. Estás, che. No sé, mañana. Y se me ocurrió la... Tienen algo con Brasil. Mucho. Perdón. Sí, sí, sí. De hecho tenemos un show solo en portugués. Ajá. Sí, sí. Pues lo preparamos para la Bienal de San Pablo, que sí. Nos invitaron y después Nos copamos. Sí. ¿Y cómo los recibieron? Allá, súper bien. Buenísimo. Ya habíamos cantado allá. Uh-huh. Y aparte a nosotros nos gustó un montón y hacer eso, pero con canciones de ellos también. Uh-huh. Es otro viaje Igual yo soy del norte y Adrián escucha mucha música brasileña, entonces para nosotros siempre es muy cercano. Es como todo un mundo, ¿no? Cuando empezás con la música brasileña te encontrás con un sinfín de cosas maravillosas que no paran y te queman la cabeza, no sé ustedes. Sí, un poco te la desarman. Tocábamos, aparte en Uruguay fuimos teloneros de Adriana Calcañoto. Sí. Y fue súper lindo, estábamos así chochos. Sosteníamos el telón. De ella, pero bueno. Y ahí estábamos, estábamos chochos y en Brasil cantábamos y siempre es muy lindo. A nosotros nos encanta. Y acá también, en realidad venimos acá más seguido, pero bueno. Pensaba en el repertorio que eligieron, digo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, Albie Singer con Valeria Lynch? Pero esta canción que hicieron recién me hizo te dio dar como una cuenta idea. Claro, digo, después de todo, son todas grandes canciones pop, más allá del género. Nos gustan las canciones así medio melodramáticas, tragicómicas, así medias como que son como jugadas, digamos, claro, de amor, punto de vista. Que da para interpretar más allá de cantar. Sí, por eso también son canciones de otros que elegimos y a nosotros nos gustan esas más allá de los géneros, ¿no? Porque no es algo muy de un género que hacemos, sino de varios lugares, canciones distintas. ¿Cómo fue la grabación de ese Dramática? La grabación fue alucinante, fue un proceso largo, ¿no? Yo dirigí ahí ese disco, lo mezclé y qué sé yo. Fue muy lindo, fue un proceso alucinante para mí, estar trabajando desde el otro lado también, en toda la parte más de laboratorio, qué sé yo. Y después estar grabando con Dani, ¿no? Que ya tiene como otras cosas, ¿no? Cuando uno está grabando, manejas como sutilezas más agudas, qué sé yo. Sí, que no es como el vivo, porque nosotros hacíamos muchos shows, pero no teníamos el disco y dijimos, como íbamos cambiando mucho el repertorio, dijimos, tenemos que grabarlo porque si no después... Sí, mantener la frescura del show. Claro. La idea era esa, ¿no? Como perpetuarlo. Sí. Claro. ¿Y cómo va fluyendo? O sea, ¿cómo es este fluir cuando va mezclando canciones? Sale, se piensan, salen solas, salen cuando están grabándolo, lo pensás cuando estás viajando, caminando. Es una mezcla. Y creo que hay de todo eso un poco, ¿no? Sí, a veces hay cosas media nostálgicas, pero hay veces hay cosas re... Hace dos días pasó algo así. ¿Qué? ¿Cuál? Dani viene y me dice, hace 10 años quiero hacer un tema de Tori Amos. Ok. Sí. Pero de cosas que nada que ver, o cosas folclóricas que cantaba mi papá o la mamá de él. Y a veces también re noveleras, tipo, salió... Porque salían a cantar juntos nuestros padres. ¿Sí? Sí. Una historia... Son generaciones que de no amigos. Vamos a conversar. O no sé, por ejemplo, a veces escuchamos una canción nueva de la radio y ya nos encanta de una, decimos, esta, y nada, no es, es algo súper reciente. ¿Y la idea es continuar con esto de empezar a agarrar otros temas de un montón de lugares o no? Siempre lo hacemos, porque a la vez, él por eso te decía, yo te hago otro show que es más pop, él también hace su show y tiene otros proyectos, pero nosotros cuando nos encontramos siempre versionamos canciones, así que pensamos que va a ser una dinámica que mantenemos medio, que ya viene con el embalaje, con la relación contigo, mi querido amigo. Versionemos una canción. No, pero es así, es como una cosa que se da muy como jugando y está buena, nos encanta. ¿Y sus proyectos paralelos de qué tratan? Porque ya... Yo tengo un kiosco. Bien. ¿Te va bien? Por fin algo redituable. ¿Polirrubro? Por fin. Y ahora que estuve en el barrio chino estuve pensando en poner un supermercado, pero no. Yo tengo una banda también y canto canciones mías, compuestas por mí, así también medias pop. ¿Y Dani? Yo también tengo un show así más electropop. En otro registro, y vos ahora vas a tocar con otro. Con Carlos Casa Cubierta, que es un músico uruguayo. Y aparte, digo, está tu parte novelista. Hace poco presentaste Miss Tacuarembó en Tacuarembó. Sí, fue muy gracioso. Había presentado en todos lados, menos en... Porque yo escribo también, ¿viste? Sí. Escribo novelas. Y esa novela ya tiene años, pero nunca la había presentado en mi pueblo, que es en Tacuarembó, en mi ciudad. La presenté el otro día, fue muy simpático. ¿Cómo es esa ciudad? Y es como muy parecida a todas las ciudades del interior, así del Uruguay, pero a la vez tiene otra fuerza, porque aparte yo soy de ahí, es la que tengo más afecto y eso ahí es. Es medio rara, tiene algunos, por lo menos, ¿cómo decirte? La historia que escribí esa pasa en un... mucho de la novela, en un espacio que es como medio moderno, así que tiene una arquitectura que está... Después se hizo una película de esa novela. Sí. Y lo filmaron ahí mismo, y ahí se ve la arquitectura, es todo como modernista, sí. Que vos decís que desentona con el resto del lugar. Con el resto, sí, bastante. Porque es algo bien como de ingeniería, como una cosa que se sostiene, no se sabe cómo. Hay un monumento, hay como un globo terráqueo gigante. Es bien interesante. ¿Y cómo fue de ahí irte a vivir a Montevideo? Vos viste que hay muchos escritores que relatan cómo ese es el paso, digamos, las ciudades más pequeñas, que tienen como su propia dinámica, que es muy diferente a las ciudades más grandes de los países, sea en el caso de Montevideo, sea en el caso de lo que sea. ¿Cómo fue ese paso? ¿Vos sos de Montevideo, Yo también, sí, pero sí, viviste Montevideo. En Argentina un montón. Viví en Buenos Aires muchos años, pero soy uruguayo y vivo actualmente ahí. ¿Y vos, Dani, ese paso? Yo no. Para mí fue buenísimo porque de la vida del estudiante del interior en la capital es buenísima. Claro. Y me costó mucho zafar de eso y hasta ahora vivo como si fuera un estudiante del interior. Eso es verdad. Es como algo así, siempre alquilando casas con amigos, ahora con mi pareja, pero hasta hace poco era todo eso, de mudarme cada 2 años y mi cabeza medio que está medio estructurada así, como esa cosa que estás de paso. Sí, no aferrado, más no, que de paso no aferrado a ningún lugar. Sí, me cuesta un poco el crecimiento, pero es lo interesante. A veces la gente de la ciudad no tiene esa oportunidad de esa pseudo independencia, siendo tan chico en otro lugar, tal vez ni siquiera sea crecimiento, que no implique que no estás creciendo no hacer eso, sino que lo estás haciendo que me gustó diferente. Mucho. Que me gustó mucho eso. Estás sosteniendo eso. Sostengo eso y veo que todos los de... Porque mirá que mi generación ya está en otra. Pero ¿por qué decís? Y porque fíjate, nuestros amigos, bueno, o nosotros mismos, pero yo más bien me veo en otros que veo que están muy en otro tipo de vida. Y yo como que quedé muy estancado en eso, o no sé, no lo tengo reflexionado. Estás estancado. Voy a para pensar. Lo en sigo momento. En el psicólogo, lo dejamos por acá. ¿Podemos escucharlos tocar nuevamente? Dale, sí, cómo no. Ahí va, lo que quieran, no sé qué quieren hacer. Ok. Te cambié, te están cambiando todo porque dale. Como no conocías. Porque la que... Ay, está, no dije nada. 2, 3, va. Pom pom pom, pom pom pom pom. I got a new life, you will hardly recognize me. I'm so glad, how can a boy like me care for you? What do I bother when you're not the one for me? It's enough, enough, and I saw the sign. And it opened up my eyes, I saw the sign. Life is demanding without understanding. And I saw the sign. And it opened up my eyes, I saw the sign. No one is gonna draw you out to get into the life where you belong. But where do you belong? You say you're sorry, as me, I see. You say you agree, I dare you to be the boy that you thought is not what I am. I just want your love, come with me. I saw the sign, and it opened up my eyes. I'm not happy, no living without you. I left you all alone, and I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign, no one is gonna draw you out to get into the light where you belong. I just can't stop my fascination. I saw the sign. I just can't stop my fascination. I saw the sign. I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. Una canción que tenía posibilidades, ¿viste? Sí. Más allá de la interpretación, que está muy bien, la elección del repertorio es impecable. Ay. Esa es de Ace of Base. Por supuesto. Sí. Con lo que me costó a mí asumir que me gustaba Ace of Base, cuando Guns N' Roses arrasaba todo, que estaba mal visto. Bancar y no te ponías desde pañuelo. Y sin embargo, no. Mirá ese cómo... Ese pañuelo. Es un qué temazo. Grande. Alguien tenía que rescatarlo del olvido. Dani Umpi y Adrián Soiza están acá en Nacional Rock Noticias. Nos vamos una tanda y ya regresamos. ¿Nos aguantan un segundo? Ay, dale, sí, claro. Que recuerden que mañana cantamos, 21:30. Los voy a recortar muchas veces de acá hasta que los decidamos. Eso, gracias. Prometo. Tanda y volvemos. Gracias. Nacional Rock. Sí, Sonamos bastante pelotudos, pero como lo hacemos por radio, quedamos re grosos. FM 93.7, una radio que hace las mismas boludeces que vos. ¿Vos también decís que el rock murió? Yo no estaría tan segura. Hola, mi nombre es Emilio, soy el guitarrista de Asterión. Estamos presentando nuestro nuevo disco que se llama Lado A y lo pueden bajar gratis desde nuestra página web, que es www.asterionweb.com.ar. También pueden buscarnos en Facebook, Twitter y consultar nuestras nuevas fechas. Potencia, brillo, ruido. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. Nos fuimos a dar una vuelta. De lunes a viernes. En el medio del humo, el hollín. De 0 a 2. Nos fuimos a dar una vuelta con la gente común que se levanta y va a trabajar. El Ruso Berea. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. Te estás dando una ducha. Te enjabonás el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain, el rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Evolución. Fidel y Ernesto. Todo el que lucha. Evita y el general. Es un compañero. No. Elía Ellenzweig. La dupla más revolucionaria de la radiofonía argentina. Seguimos en Nacional Rock Noticias junto a Dani Umpi y Adrián Soiza, que se van a estar presentando mañana a las 9:30. En No Avestruz, Humboldt 1857, junto a Coafer. Y el sábado 21 de mayo, es este sábado, a las 12:30, mañana es a las 9:30, el sábado es a las 12:30, en el mismo lugar, pero el invitado va a ser Lucas Martí. La radio tiene gran parte de imaginarse un montón de cosas, imagino gente que está escuchando lo que ustedes están tocando, y sé que también tienen una presencia escénica particular. ¿Cómo es como para ir como cerrando o no? Y bueno, yo uso mucho taco, mucha, sí. Es una cosa pseudo travesti, así. Sí. Pero esta vez como no me voy a afeitar, no tengo ganas, va a ser más raro todavía. Hay travestis con más barba. Sí, digo. Hay con más, sí, mucha peluca. No hace falta. Así, al menos bueno, yo, Adrián, no. Adrián, yo Adrián traje, formal, él es de traje. Sí. Bueno, de traje también. Ahí está. No estás de traje ahora. No, ahora no lo traje. El humor diferente. No, hoy la combinación fue con otro colega de acá en la radio de abajo. Sí. Ay, se juntó él con, no me acuerdo ¿Lupo? El nombre. Sí. No podían parar todo el tiempo haciendo este tipo de bromas. Claro. Sí. Son tan para cual, se encontraron. Se encontraron dos armas gemelas. Dos armas gemelas. Mi psicólogo me pararía acá. Vos estás en el Es el efecto Lupo. Sí. Bueno, pero le dan bola a eso, le dan importancia, digamos, a cómo se presentan en vivo y tienen toda una propuesta al respecto. Sí, en este caso es bastante minimal, ¿no? Porque en otras veces sí. Ha sido depende más. Cómo estamos, pero ahí como es el lugar es re lindo y es como tiene una cosa como de que vos tenés a la gente al lado. Sí. Sí. Entonces es como cálido, entonces el efecto es como más cercano, entonces sí, está bueno. Desde que cantamos ahí, esta es la cuarta vez, no sé, pero nos encanta. Sí. Más allá de estos recitales que vamos a presenciar acá en nuestra ciudad, ¿cómo encara el año? Digo, siguen pensándolo. El mundo explota ahora el sábado. Ah, así que, vieron que hay un juicio final. Yo sigo pensando que no, ¿viste? Y sigo proyectando cosas. Gastá toda la guita ya. Agarrá una tarjeta de crédito y hacé la pelota. Igual te voy a buscar. O si no, vamos juntos y la reventamos. Por la cantidad de ahorros, creo. En mi caso, a mí me alcanza hasta el sábado. Después bueno, no llegaré, pero qué hasta el sábado me alcanza. Claro, el sueño del pibe, perdón. ¿Y cómo encaramos el año? Yo voy a sacar un disco nuevo que lo estoy grabando, pero es otra onda, sí, es más electro. Uh-huh. Es un aburrimiento. Lo que hace sin mí. Y vos, lo que hace sin mí. Igual hay unas canciones que hicimos con el que hice contigo. Sí, era un chiste, por favor, la gente que Y nada, seguir cantando y bueno, todas esas cosas. Sí. ¿Dónde vas a novela también? Sí, una nueva. ¿En marcha? Sí, espero terminarla. ¿Este año sale? Sí, o el que viene. Espero que este año. Creo que va a salir primero acá. ¿Eh? ¿Qué canal? Ay, no. No te conoce. No, no me conoce. No sabe lo que haces. No sabe. Bueno, no sé, creo que va a ser a fin de año. Uh-huh. ¿Estás trabajando? Acá. ¿La tenés? Sí, está medio terminada, pero estoy cambiando. Hace tanto que me pasa que, bueno, sí, hace tanto, porque tuve otros intentos. Es parte del escritor igual, me parece, la vida del escritor, ¿no? O de la vida del polirrubro, del multiempleo. ¿Hace mucho escribís? Sí. ¿Mucho qué es? Y no sé, desde la adolescencia. Pero tal, no eran... Va, ahora no sé si sos muy bueno, pero seguro mejor que en esa época. Viste, todo dice, nada, yo escribía desde chico. Yo también, pero era cualquier cosa. Después como que agarré más una voz propia, sí. Y siempre novelas, sí, tengo tres novelas. Que siempre acá novelas, ¿no incursionaste con otro tengo tipo tengo cuentos y eso, pero muy poquito. ¿Podemos escucharlos una vez más? Bueno. Tocar, perdón, porque después me vas a decir vos no que dije me estás nada. Escuchando hace no un montón de tiempo, que me nada. Estás a decir que no me estabas escuchando. No. Okay. No. ¿Qué era lo que íbamos a tocar, querido? Ay, Adrián, tengo que decir... ¿Caetano? No sugiera porque después okay, okay. Empieza sale con eso. Mentira. Ya teníamos todo planeado y luego lo cambiaste. Ok. ¿Era esa, no? Sí, era esa. You were walking as a waitress in a cocktail bar when I met you. I pick you up, I shook you up and turn you around, turn you into someone new. Now 5 years later on you got the world to feed. Success has been so easy for you. But don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. And don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I can't believe you when I hear that you don't need me. Now it's too late to find me. You think you change your mind? You better change it back or we'll be both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me, hon? Don't you want me, baby? Don't you want me, Yeah, I was walking as a waitress in a cocktail bar. Well, that much is true. But even though I had to live my life on my own, even without you, the day we spent together, I was so in love. But I still love you. But now I think it's time to live my life on my own. I guess that's what I must do. And don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you don't see me. Don't you want me? You know I can't believe you when I hear that you don't need me. Not too late to find me. You seem to change your mind. You better change it back or we'll be both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me, don't you want me, baby? Don't you want me, don't you want me, baby? Don't you want me, don't you want me, baby? Don't you want me, Estoy a punto de ponerme a cantar, pero se iba a cagar la canción. Sí, sí, ay, no, puesto, te hubieras puesto a cantar. Querida, no me escuchaste cantar. Yo traté de bailar, pero por suerte pude controlar el impulso. Pero nunca jamás sonaron tantos hits en el programa, tantos seguidos. Es una que sepamos todos, una tras otra. No íbamos a hacer, pero nos dio para ese lado ahí en el programa. Estamos a favor, digo, por lo menos me hago cargo. Guitarras y estribillos, yo con eso ya estoy contento. Guitarras y estribillos, es muy bueno. Pero una más sí. Yo quiero, digo, ya es un abuso, pero no me importa. Es la última y hacemos como la... Dale. Ok, ok. Se lo dijo así como un secreto, pero yo ya escuché. Ya escuchaste. Chica rapaz, como te gusta vos, y esa chica vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Shh. Quiere si quiere más. Ya no la engatusa, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, cuando se ríe. Una linda ración con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quiere si quiere más, yo no la engatusa, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, se ríe. Qué hermosa falta de respeto. Sí, es eso. Meterse con un clásico indiscutido, romper con el conservadurismo rockero y hacer eso. Está muy bien. Es bueno, más, quiero bueno servir de ejemplo. Parece, que te parezca bien. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Muchas gracias. Dani Umpi y Adrián Soiza van a estar tocando mañana y pasado en No Avestruz. Ya lo dijimos, pero repetimos, 9:30 mañana con Coafer, el sábado a las 12:30 de la noche con Lucas Martí. La capacidad es limitada, yeah, así que si quieren ir, peguen un llamado, ¿no? Sí. El claro. Teléfono es 4777-0956. Ay, te iba a decir que yo no sé el teléfono. Mira, 4777-0956 o programacion@noavestruz.com.ar. Ahí van a encontrar toda la data, toda la información. Uh-huh. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer conocernos. Muchas gracias. ¿La pasaron mejor que abajo en Nacional? No. Te diré que en realidad sí. Somos celosos. Le ganamos a Lupo, ¿eh? Ahora voy, ese que sabía hacer. No, más planeado todo. Fomentar la competencia. ¿Qué es? Uno de los periodistas más respetados, un poeta importante. No, no lo conozco. La competencia. Chicos, que tengan una excelente noche. Bueno, así que si quieren ir, avísennos. O vayan directo. Sí, mira, el viernes te lo vamos a ver porque estamos acá laburando. Nos gustaría poner un par de temas a ir, no te voy a decir que sí. No. Pero si me parece que nos pueden echar. Cualquiera. No, mentira. Nos van a contar el día. Por favor, aclaren. Pero el sábado sí, muchísimas gracias. Bueno. Nosotros seguimos así en Nacional Rock Noticias.